Lo que sí queremos ahora, bueno, pues hacer extensivo esto a todas las demás cofradías y hermandades, no solamente de penitencia, sino también de gloria de la ciudad, para que de igualmente se manifiesten a favor de la vida e incluso, bueno, pues queremos reivindicarlo pues a través de un lazo blanco que portaremos posiblemente, para que todas las cruces de guías que abren las procesiones se identifiquen con un lazo blanco y los pasos de palio exactamente igual, ¿no?